Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Estamos en la previa de la Copa Regional. ¡Fuerte el aplauso, che! ¡Vamos, todavía! Estoy sintiendo risa de fondo, tranquilo, ya los voy a presentar. Señores, octava edición, estamos en cuartos de final. Algunos dicen que la verdadera Copa empieza ahora. Para algunos empezó en octavos, para otros empieza acá. Porque acá hay 8 equipos dispuestos a todo o nada. Así que, sin más preámbulos, saludemos a nuestro compañero de siempre, al señor DT de Chaco, el señor Matías, San Lorenzo 21. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, gente? Acá andamos preparándonos para lo que se viene, viendo cómo ajustamos todo para ver si damos un pasito más hacia el campeonato. Muy bien. Pero no estamos los dos. Tenemos un nuevo integrante acá de la familia en Radio Chomps, que se suma a la previa. Y es un gusto saludarlo al DT campeón, al vigente DT campeón de la provincia de Formosa, el ruso DT. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Chomps? Gracias por la oportunidad, ¿no es cierto? Esperemos que no sea la única. No. Acá tengo el machete preparado para empezar las predicciones. Está todo anotado. Tirale una soga que lo está ahogando un tsunami. Sí. Igual no quiero... A ver... Siendo nuevo en esto de las previas, no quiero que se sienta intimidado de algún lado, como por ejemplo el señor Matías, para dar su predicción. Yo sé que alguien la cambió porque le dijeron, che, decí Santa Fe, porque si no te limpio, te denuncio, no sé qué. Bueno, así que esto no va a pasar ahora. Acá no hay mafia. Acá no hay apretadas. Eso es solo Santa Fe. Claro, esa es la mafia, por eso quedaron afuera. Justo tenía anotado acá Santa Fe que ganaba. No, pero... O sea, Santa Fe, el equipo mafioso acá, me parece que voy a cambiar, ¿eh? Bueno, no. No. Después lo vemos. Bueno, la llave campeonato se compone de la siguiente manera. Y vamos a empezar con la Serie A. Chaco-Neuquén. Voy a dejarlo al último, al DT de Chaco. Yo quiero escuchar la palabra del DT campeón todavía. ¿Qué opina el señor Diego? Empezamos con campeonato. ¿Chaco, Neuquén me dijiste? Sí. ¿Juega San Lorenzo? ¿Quién? Estoy como San Lorenzo. Ah, el DT de ellos. Un equipo San Lorenzo. No se quiere poner. No, el DT no juega, el DT no juega. No sé desde cuándo sí. Es eso, ¿no? Pero bueno, no se quiere meter y no sí. Se quiere meter. Estoy viendo el machete, yo le voy a dar como ganador a Chaco. 3-1. 3-1. El 1 ya sé por dónde puede ir, ¿eh? Pasa que Chaco está bien armado, viene calculando bien. Y Neuquén viene levantando, tiene un buen plantel. Pero Chaco es campeón, así que me parece que para que sea más picante la semi, tiene que ganar Chaco. Ya llegaremos a eso. Lo noto apresurado al muchacho, ¿eh? Está bien. Y pasa que estuve averiguando los cruces ahí, la semi, cómo se dan, y hay tendencia, y me parece que... Futurología con el señor Diego, vamos todavía. Tiro. En el ruso. Bueno, a ver, señor DT de Chaco. Pasa que estoy agarrando confianza, se me están yendo los nervios de este debut en la previa, entonces ya me voy a ir soltando. Bien, usted hay que soltarse, esto es así. Lo voy a admitir, arranqué un poco nervioso. Tenía un poco preparado este debut. Y ahora, bueno, ya, vamos a ir. El debut siempre duele. Claro. O casi siempre duele. Pasa la prueba. Por lo menos, pará, vamos a decir algo. Por lo menos se atreve. Hay otro muchacho tipo Arjona que ni quieren aparecer. Después del desastre que fue para Argentina, pero ya llegaremos a eso más adelante. Señor Matías DT de Chaco, a ver. Bueno, ¿qué decir de esta serie que no es lo que vengo diciendo siempre? Llegamos nuevamente sin chance. Creo que Neuquén se viene armando de una manera muy buena, viene planificando muy bien, por lo cual creo que estamos fuera de la copi. 4-1 abajo. Cábala. Bueno, y ahora... ¿El resultado bien? Nada, resultado bien. Le tengo mucha fe, le tengo mucha fe al equipo. La verdad que venimos trabajando comprometidos, serios y sí, pero la voy a dar una serie cerrada. Neuquén se quiere tomar revancha de la última final que jugamos contra ellos. Creo que va a ser una serie muy cerrada y podemos llegar a terminar 3-2 arriba. 3-2 arriba, bien. Sí, señor. Bueno, ¿qué te puedo decir acá? La verdad que su categoría C no me inspira nada de confianza. Ese Villaliza, no. 5-5-0 presionar, ¿eh? Papelito Lombardi. Ilán no lo conozco. Bueno, Neuquén tiene ya una base armada. Es muy difícil. Pero me voy a inclinar por Chaco. 2 a 1. Por supuesto, el categoría C es para Neuquén. Eso claro está. 2 a 1 Chaco. Me va a matar el tipo, pero no importa. Hay que ser siempre sincero. No, no podemos vender humo como hace Papelito. Siempre hay que decir la verdad. Claro, y si Papelito quiere derecho a réplica, Que ningún ponga la carita. problema. Que ponga la carita, viejo. Sí, que Eso se dice deje de Agapito ir a la Entrano. sombra. Que se deje de joder, viejo. Lo El mismo te digo a pechito. vos, Rusito, para que le transmitas a Arjona esto, ya que de los tuyos. Sí. Bueno, mientras Se tanto juega. pasamos a la Serie B. Formosa, Entre Ríos. Vamos a hacer la que hice antes, lo vamos a dejar al último de Formosa y vamos a empezar con el señor San Lorenzo 21. Bueno, vamos con esta serie. La verdad, Formosa viene trabajando serio, es el último campeón, tiene un DT que la pechea, pero los compañeros lo salvan. Y para mí, 4-1 Formosa. Que me perdone la gente de Entre Ríos. El 1 ya sabemos quién es que lo pierde, ¿no? 4-1 Formosa. Sí, creo que coincidimos. Sí, totalmente. Ya sabemos los dos quién va a ser el que pechea, pero bueno. Sí. Va a ganar, va a Para ganar, mí se le va acabó la suerte a ese muchacho. Señor DT Erra de penales y esas cosas raras que hace, ¿viste? Así que para mí pechea de nuevo, pechea de nuevo. Como diga, señor DT de Formosa, a ver, el rusito. Y bueno, en partes estoy de acuerdo con Mati. Gana Formosa 3 a 1. Y si Formosa tiene que pasar a semi, yo pierdo. O sea que para que mi equipo gane, el 3 a 1 está bien. Firmo, firmo. Sincero, ¿no? Sí, está bien. Me gusta, me Ah, gusta. Así se siempre, auto-boicotea, se auto-boicotea así el siempre le Lito. ganamos a Tucumán, entonces. Bueno, pero no seas así, que ganarle a Tucumán No. hoy ya no es mérito. Tucumán es el Racing de ahora, último y cómodo. La última copa de Tucumán, me contaron que cuando la fue a limpiar el utilero se tuvo que dar la antitetánica, así que imagínate si es vieja. Es Está antigua. toda oxidada está. No, hicimos una réplica nueva ahora. Está muy bien, Porque está muy bien. Lega nos entregó con asco esa copa, pero bueno. Hay que entenderlo. La final se la ganamos a Santa Fe. Pero eso es otra historia. Después, más adelante, vamos a hacer un especial sobre eso. A ver, serie Formosa Entre Ríos. Yo creo que Formosa, más allá de categoría C, que gana siempre, a mí me parece que le llegó el momento. Sí, totalmente. Y para mí gana Formosa, che. Resultado 4-1. ¿Te gusta? Sí, Bien. yo firmo. No, si no te gusta, bueno, la verdad, Che, si no, no ojo, te te tiene gusta. sin cuidado. Ojo que Entre Ríos tienen mejores equipos que Formosa. Pero nosotros Mirá, planteamos. mirá cómo abre el paraguas, mirá Che, cómo tirar. abre el Che, che, paraguas. che, che, pará. ¿Tirarse atrás está de moda? ¿Tirarse abajo uno está de moda? Lo ¡Pregoso! mío es meramente Preguntale a cábala, Chaco. lo mío es meramente cábala. Lo Sí. de el rusito me parece que ahí estaba un poquito con miedo. Nada. Ya lo enfrentamos en cuarto en la serie pasada, el campeonato pasado, así que me parece que está. Está Por bien. eso te digo, como ellos están un poquito mejor, van a ganar un partido, nosotros ganamos tres, un empate y está. Está de moda entonces. Y agarrate, Chaco. Esto nos hace saltar a la Serie C. Van a jugar Salta y Catamarca. Lindo duelo norteño, ¿eh? No sé si se dio antes, creo que hubo un partido, pero bueno, no importa, eso es historia pasada. Señor DT de tic tic tic tic tic Chaco. Qué duelo, mamita querida. Yo creo que va a ser muy parejo este enfrentamiento. Sobre todo porque Catamarca sigue poniendo a pobrecito y con ese hombre. Y la pechea, no, es complicado. Para mí sale 2 a 2 y pasa Catamarca por goles. Epa. 2 a 2 Catamarca por goles. Muy cerrado, lo veo muy cerrado. Acaba de correr sangre. Que me perdone, pobrecito, pero cámbiale el nombre, negro. Señor de TD Formosa. Ahora ya no sé qué decir. Boludo, tengo anotado Catamarca y Salta. 2 a 2 y gana Catamarca. Pero. Uf, se está copiando, que... Tacho. No. A ver, se puede opinar igual que otro. Sí, bueno. Pueden coincidir dos de T que van a ser rivales dentro de poco. Según las predicciones. Según las predicciones de futuro que está dando el ruso. Sí, che. Yo no te catupo, pero lo voy a dar como ganador a Salta ahora porque no me gusta coincidir con los chaqueños. ¿Cuánto? No. Sí, voy a cambiar, ¿sabes por qué? Me pasó con Santa Fe y Misiones, que lo di como ganadora a Santa Fe después del empate. Y me parece que ahora se lo lleva a Salta. Aparte hubo mucha pica ahí en el foro entre Salta y Catamarca, entre los técnicos. Ahí se ve que se conocen mucho. Por eso va a estar medio cerrada esa serie. Pero bueno, pagan a Salta. Bueno, ¿quién no lo conoce a Guillo, digamos? Claro, viste. Me gustaba Catamarca para enfrentar a la final. Perdón, ¿o a quién no conoce Guille? Digo. Sí. Guille creo que conoce a todos. Sí, por eso. Menos mi nombre, creo que sabe todo. Yo creo que Guille fundó Hattrick, ¿eh? A Guille lo trajeron en la carabela de Colón y fundó Hattrick. Vos sos bien compinche. De Guille es un monstruo. Bueno, a ver, Salta Catamarca, ¿qué te puedo decir? Estoy viendo los equipos y es difícil, pero me voy a jugar por Salta. Solamente porque salió mejor parado en la fase de grupo. Solamente por eso va a ser cerradísimo 3-2 para Salta. Ya veo que sale 5-0 para alguno de los dos y chao pronóstico. Salta por ahí tiene que... Son tan unidos los muchachos que... Cuando se pasa uno, se pasan todos, ¿viste? Es en cadena. Tiene ese problema, Salta. Por ahí, si no se pasan, no se pasa ninguno, pero se pasa uno y pasan todos. Gente de Salta cayéndole el DT de Formosa en 3, 2, 1. No. Se pasa que se llevan bien, se ve que o tienen la misma calculadora. Se quieren mucho. Se acompañan, se acompañan en todo momento, siempre hasta la última. No, pero vos, fíjate que cuando dan un PL1 dan 3. ¿No? Pero son compañeros, los pibes son compañeros. Está bien, está muy bien eso. Mejor lo salvo y vamos a la serie de Misiones contra Provincia de Buenos Aires. A ver, voy a empezar con el DT de Formosa en esta ocasión. Está bien, si conseguimos, después me obliga a cambiar de nuevo. Así que gana Misiones 2 a 1. Bien. Pasa que Santos anda metiendo mano, convoca a sus equipos cuando le conviene, cuando no. Y se puso él. No. Bueno, justamente acabaste de dar un dato clave. ¿Cuál es el equipo? Para mí diste un dato clave. El Lalala. El Lalala se puso en la categoría D. Sí. La va a recontrapechear, va a tirar un PL2 de acá a la China, te lo digo ya. Pero ni tengo ni duda. Y porque Provincia, y yo lo tengo en el corazoncito, ¿viste? Me tira. Vamos con Provincia, 3 a 1. ¿Cómo te están presionando de aquel lado? Qué bárbaro. ¿Vos estás en Ciudad o en Provincia? Yo en Provincia. Con razón. Listo, no digo más nada. A ver. El viejo juega en la B. María juega en la C de Misiones. No está Tato, por lo que veo. Y si no está Tato, podría ganar Misiones, pero... Qué difícil va a estar esto. Te juro que no sé qué decir. Te juro que lo estoy viendo, los equipos, no sé qué carajo decir. Bueno, pero por uno me tengo que jugar, así que me voy a ir a Misiones. Sin garantías de lo que estoy hablando. Para mí, Misiones gana 2 a 1. Listo. No, no. O sea, es el peor pronóstico que puedo dar porque, la verdad, no sé qué mierda decir. Pero tengo que decir algo, así que 2 a 1. Eso es como Francella cuando manda a matar a los ninjas, a salvar a las minas, todo, y termina con el... Y vos, yo soy muy cagón, 2-1. Sí. Así fue tu pronóstico, más o totalmente. Menos. Totalmente. Tiraste la de Francella en el Terminator. Mejor graficado imposible. Totalmente, totalmente. Así que bueno. Pasemos entonces a la llave de permanencia. Para mí es mal llamada permanencia, para mí esto es promoción. Permanencia es si está descendiendo. A la llave de los pechos. Pero bueno, vamos. A la llave de perdedores, ahí está. Claro, sí. Para que nadie se sienta mal, la serie E sería en este caso. Sí, que Lega se sienta mal. No, no lo decía por él precisamente, pero bueno. Jujuy. ¿Y qué le queda a Tucumán? No, a Tucumán necesito un milagro, ya lo dije antes. Y los milagros pocas veces se dan. Jujuy, Ciudad de Buenos Aires. A ver. Jujuy presentando los cinco equipos en esta oportunidad. Vamos a empezar con el señor DT de Formosa de nuevo. Jujuy, Ciudad. Ciudad gana 3-0 fácil. Aparte, no sé si hubo ahí algún creo... cover o no. Me parece que sí. A ver, ya confirmo. La que estaba en discusión era la categoría B. El de Ciudad todavía está esperando. Bueno, igual pero ese gana. Puede ser un potencial punto arriba. Bueno, gana Ciudad 3-0. 3-0. Bien. Señor DT de la provincia de Chaco. Bueno, y yo como no tengo problema con coincidir con un formoseño, digo que sale la serie 2-1 a favor de Ciudad. Ah. Está bien, coincide en el ganador, no en el resultado exacto. Obvio, en el ganador, en el ganador. Igual hay algo que se me está pasando por alto y ya lo vamos a volver más atrás. Jujuy Ciudad y Jujuy no lo veo, ¿no? La verdad que no lo veo. A ver, para mí es 4-1 de Ciudad. Independientemente de lo que pase en la categoría B, si se pacta o no, 4-1 Ciudad. Así de sencillo. Pobre Jujuy, lo mataste. Está el amigo Eldar ahí. Bueno, Eldar, un abrazo ya que estamos. Un abrazo de un amigo. Pasa... Son. Qué lindo amigo que tiene. Con amigos así. Claro. Serie F, San Luis, San Juan. San señor San Lorenzo. Ahí está. ¿Qué dice? A ver. Mira, voy a seguir con mi teoría sobre San Juan en esta temporada. No ganó nunca. Todos los partidos que jugó los perdió. Otro amigo. Pasó octavo y no ganó tampoco. Pero llegó a octavo igual, sin ganar. Con equipo, no en cancha. No en el escritorio. Hablo poniendo a los jugadores en cancha. Por lo cual, para mí, San Luis. San Luis, 2-0. 2-0 San Luis, bien. El amigo de San Juan, entonces. De San Juan. Acabo de decirlo, pero amigos así. Señor de T de Formosa. Yo acá no estoy de acuerdo con Mati. Lo sufrimos San Juan en el campeonato pasado. Nos ganó bien. Sí. Entonces me parece que viene de perder con Catamarca, si no me equivoco, en una serie muy cerrada. Sí. San Juan está bastante armado, así que le doy el punto acá a San Juan 3-1. 3-1 San Juan. Para mí no tuvo ni partidos para demostrar que están bien armados. Así que le doy a San Juan como ganador. Bueno, justo veo que el señor Néstor F, que no sé si es el DT o qué función cumple ahí en San Juan, acaba de dar sus pronósticos también. Acá en la nueva planilla del amigo Lega. A ver. A ver. Yo me inclinaría por San Luis, che. Para mí va a ganar San Luis 3-1. Le tengo fe al movimiento del pibe Jazz, el DT de San Luis. Vamos a ver qué sale. Para mí, San Luis 3-1. Acá los quiero ver. Zona, serie, perdón. La G. Para un toque que se me congeló la pantalla del teléfono. Espera, espera. ¿Qué zona es ahora? ¿Quién toca? Santa Fe contra Santa Cruz. Otra vez, otra vez. Se me está congelando la pantalla, no sé qué pasa. Bueno, tenemos problemas técnicos, para entender, gente. Esto es una de las cosas que puede pasar cuando estamos grabando. Tenés que no decir la palabra Santa. Ahí cuando lo hablaste, como se me congeló. ¿Qué? ¿Santa Cruz? No, es el otro lado, me parece. Santa F. Y ahí está. ¿Estamos? ¿Santa F? Ahí está. Ah, bueno. Ahí estamos. Vamos, no sé cómo que... Contra Santa Cruz. No nombré esa categoría, te lo pido por favor. Señor de T, Formosa. ¿Cómo es? Pero después del saludo de la No es serio esto, ¿no? Pero se lo merece. Hijo de puta que son. Pero señor... ¿cómo pasa para así? Señor Diego. Y yo que le daba ganador a Santa 4-0. ¿A quién? ¿A Santa qué? A Santa. Ahí está, perfecto. Te digo. Santa Cruz, me parece que se borraron ahí los muchachos. Uy, pará. No. Perdón. Ahora sí estoy hablando en serio, lo estoy escuchando entrecortado. Sí, hablamos. Es evidente que hablamos de esta provincia y se congela todo. Sí. ¿Te diste cuenta de todo eso? Yo les dije. Está bien, le creo. Bueno, entonces, 4-0 San. Sí. ¿San Fe? Es. ¿San F? La provincia de los pechos. Bueno, 4-0. La provincia de los pechos congelados, ya saben todo quién es. Listo, 4-0. ¿Para juega Lega? ¿Qué? No, se corta todo. No el nombre. ¿Don Pele 2 de la antigüedad? Ajá. Ah, sí, juega en la categoría C. Sí. 3-1. Listo. Ya que se ríe, a ver, señor DT de Chaco. Ah, qué serie esta, ¿eh? Cagarse de frío, se van a cagar de frío seguro, ¿eh? Santa Cruz. Los pechos fríos. No es amigable. No. Yo creo que la van a pasar. Que se abríen el pechito los muchachos, todo, porque la van a pasar. Va a estar duro el partido. Ahí, en el frío, por ahí, un puntinazo al ángulo y termina. Mirá lo que te voy a decir, ¿eh? 1-0 a favor de Santa Cruz. Si no salir 1-0, te pago el asado. Hay muchas probabilidades de que salga 1-0. Mirá que estuve viendo. Hay muchas probabilidades de que salga 1-0. Cuando llega a salir 1-0, te pago el asado. Listo, ya lo dije. Yo me voy a inclinar por el lado de la provincia del Turco. Ahí está, digo el Turco porque juega en la D. Y es el más rescatable de todos, Liquito. Un abrazo ya que estamos. Santa Fe 5-0. Uf. Hice la gran Matías. Te metí un 5. Un 5 sí, para calentar el ambiente. Sí, está muy bien. ¿Saben de 5-0 Santa Fe? Así que puede ser. Bueno, vos ya diste tu opinión, ya la tomó. Serie H, Mendoza a La Pampa. Hubo un quilombito recién que ya se está armando en el Treal. Pero bueno, sí. Nosotros sí. No somos de hablar de puterío ni nada, así que si lo quieren hacer ustedes, Real. Están en su derecho. Así que vamos a empezar con la palabra del DT chaqueño. Si es que no nos abandonó.